Nos dice Gabriela Torres, he de ser de izquierda. Híjole, probablemente alguna vez hablemos de libros de política y pueda yo dar mi postura. La neta es que no soy de izquierda, no me considero tampoco de derecha, pero sí es como más complicado, ¿no? Que todo esto. Los temas que aborda el libro, que se me hicieron bastante interesantes, son la hipnosis, obviamente, y la psicología de las masas o la histeria colectiva. Estos temas que ya o habíamos tocado de cierta manera en el mes de pensamientos de pandemia que nos aventamos con el Doc, tienen mucho peso, obviamente, dentro de la historia. Digo, es un libro en donde el personaje principal es Hitler porque lo hipnotizan. Y la neta es que la manera en que te va guiando por lo que es la hipnosis o lo que supuestamente es la hipnosis y la manera en que retratan los excesos de ideología por parte de los habitantes del pueblo donde habita este hombre que de repente se vio en el ojo del huracán por una mamada de uno de sus compañeros, es muy real. Por eso es que me gustaría mucho leer este libro del chavito abusado, porque si retrataba, retrata de manera tan real los excesos en una ideología fanática por parte de la sociedad y lo hace de una manera tan increíble, la neta es que esta descripción de las partes obscuras del ser humano le quedan bastante bien. La hipnosis, sé que es una... nace como una opción a los tratamientos psiquiátricos que eran los comunes dentro del siglo XIX. Estos tratamientos, que eran una chulada, iban cambiando entre pues meterlos en tinas con agua con hielo, agarrarlos a chingadazos, mojarlos con una manguera a presión, el electroshock, la lobotomía, hacerles un agujero aquí en la frente para sacarles un pedacito de cerebro y rotaran. Todo esto porque se tenía la idea en estos primeros años del alienismo o la psicología que si tú lograbas manipular el comportamiento de una persona, quería decir que ya la habías curado. Y no es así, ¿no? Yo pongo este referente mucho con mis guerreras del amor, mis feminazis hermosas, porque ellas piensan que atacando los síntomas, que en este caso aparentemente somos los hombres, van a lograr un cambio y no se han ido al origen de las problemáticas. Entonces, muchos o muchas personas que se dieron cuenta de que cambiar el comportamiento de una persona a través de la fuerza no generaba en realidad una solución, comenzaron a optar por la hipnosis, entre ellos Jean-Martin Charcot, que fue profesor en hipnosis del señor, y me quito el sombrero ante él, Sigmund Freud. Charcot decía proponía que la hipnosis como medio de sugestión era una opción más humana que agarrar a chingadazos a un paciente, ¿no? Digamos que es el estímulo-respuesta, este asunto de lo que hacían en los sanatorios, los bedlam, en donde te portas mal, te madreo. Te vuelves a portar mal, te vuelvo a madrear. Entonces llega un momento en que, a pesar de que te quieres portar mal, pues ya no te madrean. Bueno, prefieres no hacerlo para que no te madreen y no tanto porque ya no tengas este impulso. Naranja Mecánica sería como el referente perfecto, ¿no? En donde a Alex lo condicionan a través de estos castigos corporales y esa sugestión, según llega a cambiar su comportamiento y al final descubrimos que tiene los mismos, pues, ¿no? La raíz, el origen de todo sigue ahí. Lo único que cambió fue, o se adaptó, fue a saber cuándo, saber dónde, saber con... Charcot entonces se dio cuenta de que podía acceder a un estado de semi-inconsciencia en donde podía programar a la persona para que se portara de tal o cual manera. Esto tiene mucha referencia o mucha construcción directa con lo que después Freud va a nombrar como el aparato psíquico, en donde está el yo, el super yo y el ello, ¿no? El yo, que es mi conducta social que todo el mundo ve, el super yo, que es la parte super moral del individuo, es el no, y el ello, que son los deseos, las pulsiones y todo aquello que debemos reprimir o que está reprimido porque no sigue estos parámetros sociales aceptados. Entonces lo que hacía Charcot básicamente es que accedía a través de la hipnosis, que es este proceso de relajación, accedía a este inconsciente y entonces podía meter pequeñas órdenes en el individuo para que generara cierto comportamiento. Es a través de... Ah, y aparte decía que las personas que eran más susceptibles a la hipnosis era porque su cerebro estaba deteriorado debido a la histeria. Y la histeria es una preciosidad en este asunto de la evolución del pensamiento humano. La histeria como tal viene de la palabra griega para útero, que es histeros, y originalmente fue propuesta por Platón, porque Platón decía que la mujer, dentro de su chucha, tiene a un animal salvaje, ¿no? Y entonces, si este animal salvaje no es domado de manera constante a través del sexo o a través de la maternidad, comienza a afectar a otros órganos y entonces básicamente la chucha cobra control de la mujer y se vuelve agresiva, ¿no? Tiene estos comportamientos que no son del todo socialmente aceptados por Platón. Conforme pasa el tiempo, cuando comienzan estos primeros estudios de psicología, se propone que una mujer que no está satisfecha totalmente en el ámbito sexual comienza a mostrarse irritable, comienza a mostrarse poco obediente y para los estándares sociales de la época, le estoy hablando siglo XVIII más o menos, pues no era posible que mi mujer no estuviera sometida a lo que tenía que estar como mujer, ¿no? Entonces, estos primeros investigadores de la salud mental se dieron cuenta que había una relación aparentemente directa entre el comportamiento socialmente negativo y que la ceñito no estaba satisfecha en su chucha, ¿no? Entonces, lo que hacían como tratamiento, la citaban una vez a la semana o dos veces a la semana, y entonces la llevaban al paroxismo de manera digital. La dedeaban para que tuviera un orgasmo. Obviamente esto, pues como tratamiento, empezó a generar problemas en las muñecas de los doctores y así es como nace el vibrador. No lo digo yo, es cosa de la historia y es real este pedo. Por mucho tiempo la histeria obviamente fue un mal que aquejaba únicamente a las mujeres, pero se empezaron a dar cuenta de que los hombres también mostraban estos comportamientos agresivos y que los llevaban fuera de la condición socialmente aceptada. Y fue cuando toman a la hipnosis como una herramienta para tratar esta condición. Hasta la fecha, en las teorías conductuales, en las teorías cognitivas conductuales, todavía se propone a la hipnosis como un medio de que el individuo comience a hacer conciencia de su comportamiento no tan padre, pseudociencia. Sin embargo, Freud se dio cuenta a través de todo esto que llegar a la parte inconsciente era quizá la mejor manera de lograr un tratamiento y en vez de hacerlo a través de la hipnosis, comienza a hacerlo a través de este rapport, de esta plática, de hacerlo de manera consciente para que el paciente sea que se dé cuenta los orígenes de lo que está provocando este comportamiento y pueda haber un cambio real, ¿no? Y hablando de este señor, Sam Sigmund Freud, que la cocaína lo tenga en su santa gloria, él escribe en el año de 1921 un libro que se llama La psicología de las masas y análisis del yo, en donde habla justo de cómo el individuo dentro de un grupo social que comparta o que el individuo quiere formar parte de él, tiende a abandonar de manera voluntaria toda su personalidad. Y entonces, digamos que es el borreguito que se deja llevar. Este libro es escrito con muchos de los estudios que hizo Gustave Le Bon. Freud solamente como que los acomoda y empieza a dar o a integrarlo en su trabajo del psicoanálisis. Este libro es muy interesante. La neta es que es muy doloroso porque te das cuenta de que en realidad sí tiene mucha razón, de que dentro de una masa de personas abandonamos el pensamiento racional para seguir a los demás. Existe el dicho, ¿no? Que dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y creemos que si muchas personas creen algo es porque debe ser real. Y entonces viene como este choque de ideologías en donde si un grupo defiende un pensamiento, todos los que estén en contra de este pensamiento deben ser rechazados y a veces destruidos. Dentro de la novela de Catastrophe lo vemos cuando hay una parte que dice que había muchas personas que iban a la casa de este profesor, no porque creyeran que él fuera Hitler, no porque creyeran en la hipnosis, simplemente porque era algo que tenían que hacer. Y en este tenían que hacer es algo muy terrorífico porque de repente sí nos presenta esta manera en que las personas tienden a repetir discursos y hasta parece que son aleccionados o adoctrinados para decir las palabras que ya muchos antes han dicho. ¿Dónde vemos esto? Fanáticos religiosos, fanáticos de la política, cuando estamos bajo una situación de un sentimiento o emoción muy intensa, tendemos a cegarnos y repetir este discurso. Las amigas, date cuenta, cuando tratas de hacer ver que el novio no es tan guau como ellas dicen, siempre encuentran una manera de justificarlo. Y entonces, por mucho que tú intentes mostrarle pruebas, simplemente van a negarse y continuar con esta relación. Lo cual está de la chingada porque entonces cuando se acaba la relación, resulta que siempre sí era una persona mala, siempre sí tenían razón los demás, siempre sí debió verlo antes y pues así no se puede. En este libro de Freud, que la neta se lo recomiendo mucho, hay un PDF que es el que yo utilizo en mis clases de psicología. El libro no es largo, es un poquito más de 120 páginas. La neta es que va explicando y va desmenuzando la construcción de la persona a través de los demás y cómo es que, de hecho, como personas exigimos que nos identifiquen a través de los demás. Si pueden, chéquenlo. Psicología de las masas y análisis del yo. Así búsquenlo en Google. Dentro de la novela vemos cómo muchas veces se sale de control esta ideología de masas debido a la construcción de estereotipos que ya hemos hecho. Probablemente tendría que ilustrarme más para poder afirmarlo, pero no dejamos de tener la idea de que Hitler fue solamente una persona. No era ni la encarnación del mal, no era el anticristo, no tenía ningún poder más allá que ser un excelente orador. Y con esto pudo manipular a muchísimas personas. Entonces, el hecho que dentro del libro, únicamente porque un individuo dentro de una fiesta se identificó como Hitler y que después un reportero lo dijera en televisión, ya era motivo suficiente para llegar al odio y al escarnio. Y esto es muy común y muy normal. Nos casamos tanto con una ideología que a veces es únicamente palabras repetidas de un grupo, que a veces llegamos incluso a pelear con nuestros cercanos por defender esta ideología. Desde este enfoque, el libro es muy bueno y desde este enfoque sí lo recomiendo ampliamente. Probablemente de manera narrativa falla un poquito, sobre todo al final, pero desde la construcción de esta psicología de las masas, de la manipulación, de la sugestión, es un libro excelente. A mí me dio muchísima risa al final cuando de repente los franceses son los que le ponen la chinga más chida, ¿no?, a Hank Thorvald, cuando históricamente sabemos que los franceses tienen esta relación de que lo que mejor saben hacer es rendirse. Juego de arquetipos, juego de masas, juego de esta psicología. Entonces, desde este enfoque, si lo van a buscar para ver cómo es que a veces sí nos dejamos llevar por pensamientos que ni siquiera son nuestros, lo recomiendo mucho. De manera narrativa es muy recomendable, es muy disfrutable, es muy dominguero. Solamente ténganle paciencia al final, porque sí deja un poquito que decir. Esto fue todo por hoy. Recuerden que la siguiente semana comenzamos con los cuentos una selección de cuentos clásicos y góticos de horror para comenzar con el mes del terror aquí en Punto y Coma. Agradezco muchísimo a los que nos acompañaron. A Melanie, que estaba por aquí, muchas gracias. A Miguel Muñoz, que entró, gracias. A Eu Basé, que está como siempre, bueno, bonito y puntual. A Gaby Torres Villasana, a Caro Islas, que le pareció muy interesante. A todos los demás que nos hicieron favor, al Doc, que estaba en YouTube. A todos los demás que nos hicieron favor de acompañarnos, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que es barra continua adrenalina de aquí hasta las 6 de la tarde para que no se pierdan ni un solo de los programas. Yo soy El Malo, nos vemos el siguiente sábado. Cuídense mucho y quédense en ADR Networks porque nosotros seguimos activando sus sentidos. Muchas gracias. Hagamos una pausa de un punto y nos vemos la siguiente semana en ADR Networks. Hasta luego. Estás escuchando Seguimos activando tus sentidos.